¡Capitán, capitán! ¿Qué sucede, marinero? La tormenta es terrible. No podremos seguir así. Me temo que el barco se hundirá. ¿A esto le llama tormenta? No tema, marinero. He vivido peores que esta. Saldremos ilesos, ya lo verá. Señor, la mitad de los marineros quiere irse. Están preparando los botes salvavidas por si el barco se hunde. ¡Ah, cobardes! Llegaremos a puerto en muy poco tiempo. ¡Cuidado, ahí viene una ola gigante! El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre el Día de la Gente del Mar. En la sección La Canasta Surtida, les contaremos los orígenes de este día y después les diremos de algunas historias más famosas de marinos sobrevivientes. En el Yerberito escucharán la historia de la sirena y el marinero, y más adelante el poema Una vieja historia, del brasileño Mario Quintana, así como el cuento ruso El pescador y el pez dorado, escrito por Alexander Pushkin. Y en la música escucharemos la canción euskera, Itzazotzin Baten, El barco. Antes de comenzar quiero presentarles a Jorge González, quien será nuestro acompañante en este programa. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias y buenas tardes. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Capitán, ¿estás seguro que sobreviviremos a esta tormenta? ¡Claro que lo haremos! Somos gente de mar. Tenemos años en esto. Además, piensa en algo. Muchas personas dependen de nosotros, de que llevemos esta carga a salvo. La canasta surtida. ¿Sabías que el 25 de junio se celebra el Día de la Gente del Mar? En junio de 2010, la Conferencia de Manila, en la Resolución 19, declaró el 25 de junio de cada año como el Día de la Gente del Mar. La fecha es un día oficial de observancia mundial por la Organización de las Naciones Unidas. Su celebración está a cargo de la Organización Marítima Internacional y tiene como objetivo aumentar la conciencia entre el público sobre los 1.5 millones de marinos del mundo por su contribución al bienestar de todos, verdaderos héroes anónimos. Casi el 90% del comercio internacional se transporta por vía marítima, en barcos. Los barcos transportan alimentos, combustible, materias primas y bienes de todos los que dependemos. El comercio marítimo facilita la economía mundial y no es una exageración decir que casi todo lo que tocamos, en algún momento de su existencia, ha sido transportado vía marítima o deriva de algo que fue transportado por el mar. Hoy reconocemos a la gente del mar que opera los buques, trayendo carga segura a su destino, manteniendo el trabajo independientemente de las condiciones que puedan tener enfrente. Sin mar no se pueden sostener nuestras vidas. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, los marinos son prácticamente invisibles. La vida de un marino moderno puede ser peligrosa y solitaria. Ellos pueden pasar hasta un año lejos de casa, separados de sus familias y seres queridos, y enfrentando el peligro, aislamiento, soledad y explotación. En el Día del Marino rendimos homenaje a los 1.5 millones de personas de todo el mundo que trabajan en el mar. Aprovechemos la oportunidad para recordar todas esas cosas que vinieron por el mar y sin las cuales no podríamos vivir. Texto Día del Marino, tomado del sitio de la Organización Marítima Internacional en 2012. ¿Capitán vio eso? ¿Qué cosa? ¿Acaso no lo vio? Creo que estoy soñando, pero aquello parecía una sirena. ¿Una sirena? Así que usted también ha visto una. No se preocupe, en verdad existen. Yo mismo las he visto con estos ojos que se comerán los gusanos de mar. El Yerberito, mitos y cuentos. Cierra los ojos, dijiste. Te voy a contar un cuento. Uno de esos cuentos que saben a sal. Un cuento de marineros. Había una vez una mujer. Noche tras noche, miraba la luna desde las rocas. Amaba el mar. La libertad de poder surcar el horizonte con una simple mirada. La sensación de poder correr sobre las olas tan solo con pensarlo. Andaba siempre con un bloc de notas en blanco y se sentaba sobre el arrecife a escribirle cartas al mar. Las lanzaba luego dentro de una botella. El mar la comprendía. El mar era suyo al fin y al cabo. Ella vertía sus lágrimas y ahí lo hacía un poco más salado. Se sentaba sobre las rocas y la brisa le golpeaba la cara con el aroma de su perfume. Ese perfume a piel que no había olido nunca, pero que había sentido tantas veces. Esa silueta del que aún no tenía rostro ni nombre. La sombra que le hacía sentir la añoranza de lo que no conocía. ¿Cómo se puede echar de menos algo a quien ni siquiera conoces? Pensaba ella. Y así pasaban las lunas. Una noche mientras escribía el viento hizo volar sus papeles escritos. Sus cartas marinas. En el intento de agarrarlas, resbaló. Perdió los zapatos en su caída y tocó el fondo del mar donde quedó dormida al no poder respirar. El mar, que tantas veces había visto sentada en el arrecife, El mar, que la conocía porque había leído todas sus cartas, se apiadó de ella y como pudo le salvó la vida, dándole el gozo de poder disfrutar de ese mar al que tanto le escribía. El beso de una ola le devolvió el aliento, le arrojó con delicadeza sobre la misma roca donde se había caído y la dejó ahí, sentado, siendo mitad mujer, mitad pez. Fue así como se hizo sirena. Nadaba desnuda y libre, y cada noche volvió a la misma roca, con la misma sensación de nostalgia, con la misma sensación de añorar lo que no conocía. Sabía que no era el mar y que no era la tierra. Un día, mientras nadaba, vio cómo la luna iluminaba con su luz la proa de un barco, y vio un marinero que, cansado de danzar sobre la madera, dejaba caer su mirada al mar, con la misma mirada perdida que ella ponía cuando añoraba. Se acercó cuando pudo y le tembló el corazón. Ese era el perfume de piel morena que había sentido tantas veces. Ese era el olor. Esos ojos eran los que ella había dibujado entre letras. El marinero giró la cabeza como si supiera que alguien lo estaba mirando. Y la vio desnuda sobre las olas. Y sintió estremecerse al mirarla. Sintió ver, en su boca, el cuarto de una luna que sonríe pícara y se lanzó al mar. La sirena lo agarró de la mano y le enseñó su mundo, su mar azul, los corales y las flores que crecen bajo las rocas. Y así, noche tras noche, la sirena lo esperaba junto a la roca y el marinero se lanzaba al agua. Ella lo esperaba cada noche porque sabía que no podía tenerlo siempre. Porque los marineros se ahogan bajo el mar y las sirenas no pueden permanecer siempre en la tierra. Pero su mitad mujer, su mitad imperfecta, seguía añorando lo que ya conocía y deseaba más que nunca despojarse de aquella bella cola. El marinero aguantaba cada vez más bajo el agua, poniendo el corazón al límite al sumergirlo. Él tenía miedo de ahogarse. Ella tenía miedo de ahogarlo. Demasiado complicado, demasiado arriesgado. El mar, la luna y el viento hablaron de noche. El mar apiadado, la luna enternecida y el viento enamorado de las palabras de amor que se decían. Decidieron desordenar todas las cartas que la sirena escribió y formar con las letras sueltas un mensaje. En el encuentro de los amantes llegó la botella. Una ola era la mensajera. El viento se puso a favor del mar y la luna. La luna brilló con más intensidad que nunca. Y hasta el sol emocionado se fundió con ella en un eclipse. El marinero agarró la botella. La sirena leyó el mensaje. Siempre nos quedará esta roca y la orilla del mar donde tú, marinero, tendrás los pies en la tierra y tú, sirena, la cola en el agua. Y así cada noche, la sirena esperaba en la roca y el marinero acudía a sus brazos. Ella tuvo que caerse del arrecife. Él tuvo que mirar la luna desde la proa. Tenían que conocerse. Y es por eso, y solo por eso, por lo que las otras sirenas cantan a todos los marineros. Cuento La Sirena y el Marinero, tomada del sitio de Locura Bloguía, 14 de mayo de 2005. son cilate, escalerri di cantora, nara mate eta el bakitora. Itxar son cilate, escalerri di cantora, nara mate eta el bakitora. Agur nere aman, lazpan gozoari, agur nere maite, olitari. Torrico naiz, egunen baten pozetan dago. Agur senideak, agur lagunak. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozetan dago. Gora Euskal Herri, gora Euskal Herri. Regresamos a Torre de Babel. Marinero, ¿qué es lo que está haciendo? Rezando, señor. Es probable que no sobrevivamos mucho tiempo más. Escuche, el barco cruje por todos lados. Ya le dije que sobreviviremos. No hay de qué preocuparse. Quizás tengamos que tomar agua de lluvia, comer cosas extrañas en una isla salvaje y pelear con los grupos locales que querrán decapitarnos. Pero al final saldremos victoriosos. Vaya, hace que suene muy reconfortante. La canasta surtida. ¿Conoces cuáles son algunas de las historias más asombrosas de marineros sobrevivientes? Aquí te compartimos algunas. Robert Jeffrey, este británico, trabajaba para la Marina Real de su país. Era un buen elemento a su servicio, hasta que fue sorprendido robando cerveza de la nave. Y como castigo, el capitán ordenó que abandonaran a Jeffrey a la deriva, sin ningún alimento. Cuando los mandos superiores se enteraron de eso, ordenaron al capitán que regresara por su marinero. Sin embargo, al llegar a la isla, no encontraron rastro alguno de Jeffrey, así que lo dieron por muerto. Años más tarde, se descubrió que Jeffrey estaba vivo y radicaba en Massachusetts. La anécdota cuenta que un día, un barco estadounidense que pasaba por ahí lo rescató y que había sobrevivido durante 9 días comiendo lapas y bebiendo agua de lluvia. Expedición al Ártico. En el invierno de 1897, una flota de 8 barcos balleneros que contenían en total 265 tripulantes quedó atrapada en el hielo del Océano Ártico. Debido a la delgada capa de hielo que se formó sobre esas aguas, los buques tendrían que esperar 6 meses antes de ser rescatados, pero para colmo, no tenían las provisiones suficientes para sobrevivir. El presidente McKinley de los Estados Unidos ordenó a Francis Tuttle, capitán de un barco de la Guardia Costera, la misión de entregarle suministros a los barcos encallados en esas aguas congeladas. Para lograr esto, Tuttle debía navegar hasta el norte de la costa de Alaska, usar trineos y atravesar una gélida tundra de más de 2.400 kilómetros para llegar a su rescate. Luego de 3 meses de una travesía casi imposible, Tuttle sobrevivió a ese recorrido y consiguió entregar los suministros a los marineros atrapados, que cuando llegó, ya habían enfermado de escorbuto. El Medusa. Uno de los encallamientos más famosos es del barco francés Medusa. En 1816, este navegaba rumbo a Senegal, en una misión diplomática, con 400 pasajeros a bordo, entre políticos, diplomáticos y soldados en su mayoría. Sin embargo, por razones desconocidas, se había seleccionado como comandante a un capitán sin experiencia, asunto que los llevó a toparse con problemas más graves. A pesar del tiempo despejado y del mar en calma, Medusa quedó atrapado en un arrecife del Océano Atlántico. Así que los pasajeros se vieron obligados a abandonar el barco, pero no había suficientes botes para todos. Así que aquellos que ocupaban puestos más importantes abordaron primero. Quedaron en total 150 personas flotando a la intemperie, y en un intento por sobrevivir, construyeron una balsa. En el primer día a bordo de ella, 20 personas murieron o se suicidaron. 3 días después, la comida se había terminado. Así que, de acuerdo con los testimonios, tuvieron que comerse a 2 personas. Después de 15 días de varados en el mar, la balsa por fin había sido encontrada con 15 sobrevivientes. Jack Renton. Él fue un marinero escocés que al escapar en un barco y pasar 40 días en el mar, quedó varado en una de las Islas Salomón. Una tribu indígena de malatianos lo capturó. Ellos eran conocidos por ser decapitadores. Sin embargo, Renton impactó a sus captores con las habilidades del lenguaje que poseía. La tribu lo adoptó y le llamaron hijo predilecto. Lograron transformarlo en un guerrero. Después de 8 años de vivir entre tribus, Renton decidió marcharse. Buscó un barco que lo llevara a Australia y a su regreso se transformó en una celebridad. De cuando en cuando regresaba a estas islas. Pero en su última expedición fue capturado por una tribu rival y lo decapitaron. Fragmento del texto Top 10 Viejas Historias de Supervivencia, escrito para la revista Algarabía el 16 de febrero de 2016. Marinero, ¿qué comeremos esta noche? Señor, aún tenemos en la bodega parte de la pesca de esta mañana. Quizá podamos comer alguno de esos peces, porque el resto de víveres está terminando. Está bien. Tomemos algunos de esos pescados, pero tenga cuidado. Quizás encuentren un pescado dorado. ¿Un pescado dorado? Me preocuparía más encontrar un pescado de escamas azul que aprendiera a respirar. El Yerberito. Mitos y cuentos. Había una vez un hombre que estaba pescando, María, hasta que agarró un pececito. Pero el pececito era tan pequeño e inocente y tenía un azul tan indescriptible en las escamas que el hombre se apiadó de él. Retiró cuidadosamente el gancho y le puso un poco de yodo en la garganta. Después lo guardó en su bolso trasero de su pantalón para que el animalito se curara con el calor. Y desde entonces fueron inseparables. A donde el hombre iba, el pececito lo acompañaba, a trote como un cachorrito. Por las calles, por los elevadores, por los cafés. ¡Cómo era emocionante verlos en el 17! El hombre serio, de negro, con una de sus manos sosteniendo una taza humeante de moca, con la otra leyendo el periódico, con la otra fumando, con la otra cuidando del pececito. En cuanto a este, silencioso y levemente melancólico, tomaba naranjada por un popotito especial. He aquí que un día el hombre y el pececito paseaban al margen del río, donde el segundo de los dos había sido pescado. Y he aquí que los ojos del primero se llenaron de lágrimas. Y le dijo el hombre al pececito, «No, no tengo el derecho de quedarme contigo. ¿Por qué robarte por más tiempo del cariño de tu padre, de tu madre, de tus pequeños hermanos, de tu tía soltera? No, no y no. Vuelve al seno de tu familia, y que yo viva aquí en la tierra siempre triste». Dicho esto, derramó unas cuantas lágrimas y desviando el rostro a otro lado, arrojó al pececito al agua. Y el agua se hizo un remolino que después se fue serenando, serenando, hasta que el pececito murió ahogado. Poema Una vieja historia, escrito por el poeta brasileño Mario Quintana en 1974. Vaya, pobre pececito. Aunque habría sido mejor para el hombre el haber pescado un enorme y poderoso pez dorado que cumpliera todos sus deseos. Érase una vez un pescador anciano que vivía con su también anciana esposa en una triste y pobre cabaña junto al mar. Durante 33 años el anciano se dedicó a pescar con una red y su mujer hilaba y tejía. Eran muy pero muy pobres. Un día se fue a pescar y volvió con la red llena de barros y algas. La siguiente vez, su red se llenó de hierbas de mar. Pero la tercera vez pescó un pequeño pececito. No era un pececito normal, era dorado. De repente el pez le dijo con voz humana, «Anciano, devuélveme al mar. Te daré lo que tú desees por caro que sea». Asombrado, el pescador se asustó. En sus 33 años de pescador, nunca un pez le había hablado. Entonces le dijo con voz cariñosa, «Dios está contigo, pececito dorado. Tus riquezas no me hacen falta. Vuelve a tu mar azul». Y pasea libremente por la inmensidad. Cuando volvió a casa, le contó a la anciana el milagro, que había pescado un pez dorado, que hablaba y que le había ofrecido riquezas a cambio de su libertad, pero que no fue capaz de pedirle nada, y lo devolvió al mar. La anciana se enfadó y le dijo, «¡Estás loco, desgraciado! Dale este balde para lavar la ropa, ¡está roto!». Así, se volvió al mar y miró. El mar estaba tranquilo aunque las pequeñas olas jugueteaban. Empezó a llamar al pez, que nadó hasta su lado, y con mucho respeto le dijo, «¿Qué quieres, anciano?». Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado. No me da descanso. Ella necesita un nuevo balde porque el nuestro está roto. El pez dorado contestó. No te preocupes, ve con Dios. Tendrás un balde nuevo. Volvió el pescador con su mujer y ella le gritó. ¡Loco, desgraciado! ¡Pediste un balde! Del balde no se puede sacar ningún beneficio. Regresa, tonto. Pídele a tu pez una isba, que es una típica vivienda campesina con chimenea. Así volvió el viejo al mar y este estaba revuelto. Llamó de nuevo al pez y este le preguntó, ¿qué quieres, anciano? Su majestad pez, mi anciana mujer me ha regañado aún más. No me da descanso. La anciana amargada pide una isba. El pez dorado contestó, no te preocupes, ve con Dios, tendrás una isba. Cuando volvió, se encontró a la anciana sentada en una piedra y a sus espaldas había una maravillosa isba con chimenea de ladrillo y un gran portón. No quedaba rastro de la cabaña de madera. ¿Estás loco? ¡Desgraciado! Volvió a gritarle la anciana. No quiero vivir como una pobre campesina. Quiero ser una burguesa. De nuevo volvió al mar a buscar al pez. El mar no estaba en lo absoluto tranquilo. Llamó al pez y este le dijo. ¿Qué quieres, anciano? Su majestad pez. Mi anciana mujer me ha regañado nuevamente. No me da descanso. Ella quiere dejar de ser campesina. Quiere ser burguesa. No te preocupes, anciano. Ve con Dios. Cuando volvió, vio a su esposa ataviada con ropas caras. Un collar de perlas, botas rojas y una corona. Tenía criados a los que azotaba continuamente. El viejo le dijo, «Buenos días, noble señora. ¿Estarás ahora contenta?» Pero ella ni lo miró, y lo hizo llevar a las cuadras. Volvió a obligarle a ir al mar por la fuerza, incluso llegó a pegarle en la cara. Ya no quiso ser burguesa, y le dijo que pidiera al pescado que la convirtiera en zarina. Eso hizo el anciano. Volvió al mar, que estaba de color negro y agitado, y le pidió al pez lo que su anciana mujer le había solicitado. Cuando volvió a la aldea, su mujer estaba sentada en una gran mesa llena de manjares y servida por infinidad de criados. Detrás había soldados con hachas que vigilaban su seguridad. El viejo hizo una reverencia y le dijo, «Buenas, su alteza zarina». Y ella lo hizo sacar de ahí a palos, y casi le dan con las hachas. Esa semana la anciana lo hizo llamar de nuevo. Le dijo que quería ser dueña del mar y poseer incluso al pez mágico. Lo mandó de vuelta al mar para que cumpliera con sus deseos. El anciano le dijo al pez que su mujer quería ser dueña de todo, vivir en el mar y, por supuesto, poseerlo a él. El mar estaba absolutamente revuelto. Había una tormenta con olas tremendamente grandes y daba miedo acercarse. El pez le salpicó con la cola y no dijo nada. De repente, el anciano se encontró en su barca pescando con su vieja red. En la orilla, su anciana y amargada mujer estaba sentada frente a la casucha en la que habían vivido siempre. A sus pies estaba el balde roto. Cuento El pescador y el pez dorado, del escritor ruso Alexander Pushkin, tomado del sitio de Ciudad Seba, 2016. Capitán, despierte. Mire por la ventana. Estamos a salvo. La tormenta ha terminado. ¿Lo ve? Le dije que todo saldría bien. Pero, ¿dónde estamos? Bueno, no tengo idea. Ah, no se preocupe. Ya reconocí esa isla que se ve a lo lejos. Es la Esmeralda. Nunca había escuchado sobre ella. Es una hermosa isla. Aunque aquí hay unos cuantos caníbales. ¿Caníbales? Ah, usted que se preocupa de todo. Seguro son amigables. En este primer bloque, escuchamos la canción Skaldun, Itzazozin Baten, que en lengua vasca o euskera significan el barco. Fue compuesta por Casiano en 1986 y lanzada en su álbum del mismo nombre. Culturas como la vasca han tenido una gran cercanía con el mar a lo largo de su historia. Por eso existen muchas canciones que tienen como temática central el mar. Canciones que se han ido transmitiendo de generación en generación y que han escapado de manos de sus autores para convertirse en patrimonio popular. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día de la Gente del Mar. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Le agradecemos a Jorge González por habernos acompañado en esta travesía por el mar. Muchas gracias y hasta luego. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación y Roberto Portillo en edición, así como Raimundo Fierros en controles técnicos. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.